Con sus llantos, llena de música mi partitura, padre y madre, están contentos, están felices, se acabó el esperar. Ha nacido el pequeño Luis, abrió los ojos y hace sonríe y ya dice papá y mamá y hasta el vivir y ya fije. Al caminar, camina, bebé, camina, que la Virgen te va a ayudar. Han pasado 5 años, se acabó la felicidad. Papi y mami se pelean, pequeño Luis nervioso está. Papi le pega a mami, pequeño Luis se desespera. Detiene la mano de papi y el enojado fuerte le pega. Papi le dice que se vaya y Luisito se está negando. Papi se molesta mucho y ahora lo está golpeando. Mami llorando pide a Dios, protege, protege a mi niño. Su padre le hace mucho daño y mi niño es un angelito. Papi no se da cuenta que a su hijo le está matando. Pero ya, ya es muy tarde porque Luisito no está respirando.